Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Encontrando un repertorio de canciones que animan, que acompañan la lucha en Venezuela. Escuchamos a Nacho. Esta canción se titula Sin miedo al gigante. Es Naún Calderón. Thank you. hecho millares que van caminando sin miedo al gigante que los va matando. En la mano llega tierra dolida, grita de agonía, pero va con prisa. Parece que ahora solo puede ver la meta que ansía, solo puede ser. Pues en la esperanza derramada de la gracia que de arriba me han de enviar, llenos de coraje el alma brava lucha como puede hasta ganar. El arma que lleva es un rugido que perturba los sentidos de tiranos y Venezuela, Venezuela, Venezuela, tus colores, tus estrellas, está cerca que comiencen a brillar de la mano de mi Dios, lo lograrás. Queridos venezolanos, quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha arreciado con sus armas de siempre, la mentira, la violencia y el miedo, para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas. Frente a todos los atropellos, frente a todos los pronósticos, Venezuela ha derribado todas las barreras. Esto ha sido una avalancha ciudadana que de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste, ha unido a nuestro país y ha unido a cada una. Pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, es con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos. Dejar mi tierra y mis amigos. ¿Por qué no todos se vienen? terminar. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días. Corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es paciente, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Tengo, sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera. Ahora camino por el mundo soltando lágrimas, respirando profundo, mi bandera en la mano. Porque si todos somos hermanos, que somos producto latinoamericano. Que la tenía en la mano, seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días. Corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es. No sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Comenzamos hoy el Café Mañanero con un repertorio de canciones alusivos a Venezuela y en particular al momento que vive el país. Hay momentos en el que la música se convierte en un bálsamo para el sufrimiento. Y es justamente lo que está experimentando gran parte de la población venezolana. Escuchamos Me Fui, una canción en la que participan un montón de cantantes que al mismo tiempo le expresan solidaridad con Venezuela. Y eso es precisamente lo que necesita el país en medio de este pulso con la dictadura. Estamos abriendo el Café Mañanero luego de un fin de semana donde hemos visto manifestaciones multitudinarias, quizás nunca antes vistas, dentro y fuera de Venezuela. Nadie es indiferente al sufrimiento de los venezolanos y su lucha por recuperar la democracia, su defensa de la esperanza. Abrimos el Café Mañanero entonces, dado cuenta de la actualidad que nos llega de Venezuela y lo que vamos recogiendo de los distintos países donde hay inmigrantes venezolanos. Eso implica hablar de todo el mundo, porque en las últimas 2 décadas han salido alrededor de 8 millones de venezolanos expulsados por la pobreza, la falta de derechos, el deterioro de las libertades. En fin, son muchos factores que inciden o que expulsan a los venezolanos a emigrar. Y están esparcidos por el mundo entero. España, por supuesto, no es la excepción. El Café Mañanero es un espacio que tiene como público principal la población inmigrante. De manera que desde aquí toda nuestra solidaridad. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Abrimos entonces el café mañanero con una noticia que tiene que ver con la Unión Europea y Venezuela. Mucha atención. Abriendo, repito, las noticias más importantes del día. Hoy con información que vamos encontrando en España, donde el presidente del gobierno ha suscrito una declaración junto a otros líderes europeos en la que expresan su preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales, piden la publicación de las actas de esos comicios y condenan cualquier amenaza contra cualquier político venezolano. La declaración ha sido firmada por, además de Sánchez, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, Portugal, Luis Montenegro, Polonia, Donald Tusk y Países Bajos, Dick Scholz. Se espera que en los próximos días se sumen más mandatarios europeos. Y en este orden de ideas también se ha pronunciado Josep Borrell, la voz de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. La Unión Europea expresó su profunda preocupación entonces por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y aseguró a través de un comunicado que el régimen no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, a pesar de su compromiso, no ha publicado las actas de votación de los colegios electorales. La Unión Europea declaró que sin pruebas que las respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden reconocerse. Además, señaló que cualquier intento de retrasar la publicación completa de las actas de votación solo arrojará más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente. Actas publicadas por la oposición y revisadas por organismos independientes sugieren que Edmundo González Urrutia sería el ganador por una mayoría significativa. Ante esto, la Unión Europea pidió una verificación independiente de los registros electorales, indicando que debería ser realizada, si es posible, por una entidad de reputación internacional. En este contexto, la Unión Europea subrayó la importancia de mantener las manifestaciones y protestas de manera pacífica. Hizo un llamado a la calma y moderación, instando a las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas a respetar plenamente los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y de reunión. Así estamos abriendo el café mañanero. También tenemos las reacciones más recientes que nos llegan desde Venezuela. Atención al más reciente pronunciamiento por parte del dictador Nicolás Maduro. Aniversario, precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Señores generales, almirantes, personal profesional presente en este magnífico evento, familiares del personal que hoy asciende al grado inmediato superior, un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista que tiene características fascistas, llena de odio, de venganza, de persecución contra las instituciones. ¿Cuánto odio se ha vertido contra la Guardia Nacional Bolivariana? Escuchamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero también tenemos, por otra parte, las manifestaciones, las voces de las manifestaciones, mejor dicho, de este fin de semana hemos tenido concentraciones en Venezuela, sí, pero también en Madrid, además en Bogotá, en Miami, y así sucesivamente podemos encontrar reacciones a nivel internacional. Y también, de una forma valiente, ha aparecido en la concentración más importante, la que se ha celebrado en Caracas, María Corina Machado. Dios, venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. María Corina Machado ratificando el triunfo de la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio. Tenemos, por supuesto, más reacciones sobre este particular. Lo cierto es que las manifestaciones que encontramos son multitudinarias. Escuchemos más acerca de lo que se dio en Caracas. Porque saben que hay ahí un país que decidió avanzar. Óiganlo bien, esto es muy importante. La nuestra es una lucha cívica y pacífica. Cívica y pacífica, pero no es débil. Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones. Nosotros no agredimos. Repito, eso fue lo que se dio en Venezuela. Vamos a escuchar ahora también lo que se escuchó. Bueno, por cierto, esa era la voz de María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana. Ahora vamos a escuchar también lo que pasó en Madrid. Buenos días. A decir con permiso, pero sobre todo a saber decir gracias. Dijo Cicerón que el agradecimiento, que la gratitud es la más grande de las virtudes. Y por eso hoy, en nombre de todo el pueblo de Venezuela, le decimos gracias a todas las fuerzas políticas de España que nos acompañan en este acto en el que estamos demostrando nuestra voluntad de lucha por nuestro país. Es importante decirle al mundo, porque para eso es este evento, para decir cuál es el plan, para decir cómo nosotros vamos a hacer efectiva la victoria obtenida el pasado domingo 28 de julio. Lo primero es que aquí ya no vamos a caer en el rifirrafi de las actas tuyas o las actas mías, como lo está proponiendo el dictador derrotado. El artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece el término de 48 horas para exhibir las actas. Ese lapso ya se venció y lo que corresponde ahora no es hablar de actas, sino de hablar de la proclamación del presidente electo legítimo, Edmundo González Urrutia. Además, ¿qué podemos esperar nosotros de que Maduro presente actas electorales si no es capaz de presentar su partida de nacimiento? Yo quiero recordar, viendo aquí a tantos líderes de distintas corrientes políticas, lo que ustedes nos decían cuando tocábamos las puertas de distintos líderes, hablábamos con el presidente Felipe González o con Aznar o con Rajoy, hablábamos con el presidente Pedro Sánchez cuando conversé con él en Barcelona, y todos nos decían dos consejos: únanse. Ustedes no pueden seguir divididos. Ustedes tienen que articular un bloque para defender la democracia que está anhelando el pueblo de Venezuela. Pues bien, nos unimos. Echado a la cabeza, hemos consolidado una coral que recoge todas las voces de las tendencias políticas y civiles de Venezuela, más allá de las diferencias que podamos tener. Aceptamos el consejo y nos unimos demostrando que de verdad, verdad, por encima de cualquier ambición personal está el gentilicio que nos identifica a los venezolanos. A María Corina le hicieron lo imposible y allí estuvo promoviendo la unidad. El segundo consejo que nos daban todos estos líderes de España, de Francia, de Alemania, de Colombia, de Estados Unidos, era en el sentido de que no nos dejáramos sacar de la ruta electoral. Recuerdo que me lo dijo el presidente Pedro Sánchez en Barcelona: insistan en la ruta electoral. Pues bien, ustedes han visto a un pueblo transitar en medio de grandes adversidades la ruta electoral. A María Corina la lavan de un lado y de otro, la inhabilitaron. El dictador tenía como pronóstico que María Corina iba a perder la cordura y entonces promovería la abstención y dividiría, implosionaría la unidad tan necesaria para alcanzar el triunfo. Pues bien, a pesar de todos los abrojos, de todas las espinas, de todas las piedras, de todas las barricadas que colocaron en el camino, María Corina y los venezolanos nos mantuvimos en esa senda y coronamos la victoria del pasado domingo. Ahora, ¿qué quiero yo decir con eso? Ojalá me estén escuchando a través de la radio, de las redes, estos líderes del mundo a los que les digo: presidente Pedro Sánchez, presidente Biden, presidente Gustavo Petro de Colombia, que usted también nos pedía que nos uniéramos y que siguiéramos la ruta electoral, ya nosotros cumplimos. Ahora les toca a ustedes no dejar solo al pueblo de Venezuela. Escuchamos al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien, recordemos, huyó del régimen y se encuentra exiliado aquí en España. Fue una de las voces en que se escuchó en esa concentración que se dio en Madrid y que, por cierto, multitudinaria. Por supuesto, tenemos muchas más reacciones. Venezuela está importada de la actualidad, pero hay un tema muy importante, y volviendo al tema de inmigración. Si no hay un cambio político en Venezuela, habrá un nuevo éxodo de venezolanos. Lo dice una investigadora de migraciones, María Gabriela Trompetero, investigadora en migraciones forzadas, en unas declaraciones que ofrecía el canal NTN 24. Eso es lo que podría pasar si no hay un cambio de rumbo político en Venezuela que lleve esperanza. También se refirió a la cifra dada por Nicolás Maduro sobre el regreso de venezolanos a través de el plan Vuelve a la Patria. A la fecha no hay suficientes oficiales para conocer cuántos venezolanos han regresado al país. Maduro aseguraba que unos 2,5 millones de venezolanos habrían regresado, pero esto no tiene ninguna medición internacional. Además, se ha visto que la mayoría que vuelven a Venezuela están buscando la manera de migrar al ver que no hay cambio. Ese es el panorama. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con más reacciones a propósito de la situación que está viviendo Venezuela. Estaremos escuchando también las voces de algunas organizaciones de venezolanos en el exterior. Y como no, también daremos cuenta de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que entran ya en su segunda y última semana. ¿Cómo le va a España? ¿Cómo le va a los países latinoamericanos? ¿En qué balance se puede hacer de estos Juegos Olímpicos? También tendremos analistas hoy en el Café Mañanero, especialmente en nuestro apartado Latino Deportes. De la jornada de este fin de semana nos quedan las lágrimas de Carolina Marín, quien apuntaba nuevamente a medalla de oro en bádminton y desafortunadamente una lesión la ha sacado del camino. También nos quedan las lágrimas de un Carlos Alcaraz, que en su debut ha alcanzado medalla de plata. Sí, y es que al frente tenía a todo un veterano, a Djokovic, que se erige como el máximo ganador del tenis en la historia. Ha alcanzado lo que le faltaba, que era la medalla de oro de unos Juegos Olímpicos. Y efectivamente, por cierto, hablaba en español. Al finish del partido, que muchas gracias que me hayas dejado para ganar este oro, que puede ser mis olímpicos últimos de mi carrera. Para él es muy joven, no sin dubio que puede ganar no uno pero más medallas de oro para España. Es un muchacho, una persona muy linda, muy buena. Tenemos una relación positiva, creo que es una buena cosa para nuestro deporte. Escuchamos entonces a Djokovic, a quien tenemos que felicitar porque ha logrado la medalla de oro en tenis individual. Y hay mucho, desde luego, para destacar de estos Juegos Olímpicos, pero repito, eso será en tiempo de Latino Deportes. El Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Recuerde, entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar todas las ventajas de el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Puede pagar también las facturas, que tiene todos los servicios bancarios. Íqualo. Es el momento de los consejitos comerciales y ya regresamos. Pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias. Me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo. Y pues yo qué hacía. No te contaron mal. Si estuve con alguien más. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional

por la oposición y revisadas por organizaciones independientes, sugieren que Edmundo González Urrutia sería el ganador por una mayoría significativa. Ante esto, la Unión Europea pidió una verificación independiente de los registros electorales, indicando que debería ser realizada, si es posible, por una entidad con reputación internacional. Y es que en este contexto, la Unión Europea subrayó la importancia de mantener las manifestaciones y protestas de manera pacífica. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿está realmente obligado el CNE a presentarle ante la Unión Europea esas actas que solicita para que demuestren que realmente Nicolás Maduro nuevamente ha sido reelegido presidente de Venezuela? Y también nos preguntamos si las actas presentadas por la oposición y ya con el 80% del escrutinio dan como vencedor a su candidato Edmundo González Urrutia. ¿Por qué no se toman medidas contundentes para que se defina esa situación y pueda asumir este cargo en Venezuela? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero. También, como no, la inmigración, las noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. El Café Mañanero es inmigración. Atención a esta noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este lunes discriminatorio que un Estado miembro exija a un residente de larga extracomunitario haber residido al menos una década en su territorio para poder acceder a medidas de la seguridad social, de asistencia social o de protección social, cuando las normas de la Unión Europea establecen un periodo de 5 años de residencia legal e ininterrumpida para optar a la residencia de larga duración y por tanto tener derecho a la igualdad de trato. El caso responde al de 2 ciudadanos de terceros países con residencia legal de larga duración en Italia, a los que se acusa de haber declarado falsamente llevar más de 10 años en el país para poder acceder a una ayuda de renta garantizada de ciudadanía. El juzgado italiano, que debe resolver el litigio, pregunta al Alto Tribunal Europeo si respeta la normativa comunitaria que Italia supedite el acceso a tales prestaciones sociales en el que el solicitante acredite una residencia de al menos 10 años, de las cuales los 2 últimos años de manera ininterrumpida. En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo concluye que el requisito en cuestión constituye una discriminación indirecta de los nacionales de terceros países residentes de larga duración porque, aunque se aplica también a los nacionales, afecta principalmente a los no nacionales, en particular a los extracomunitarios. Sentencia muy interesante entonces en el ámbito de la justicia europea que tiene que ver con las personas inmigrantes. Y nos preparamos ya también para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, pero antes Adolfo Jiménez del Río nos comparte el avance de Latino Deportes. Comenzamos con los Juegos Olímpicos 2024 en París. Y es que algunos temas fueron importantes en el día de ayer, precisamente lo referente al tenis. Y es que se enfrentaban Novak Djokovic y Carlos Alcaraz por el metal de oro. Y fue Novak Djokovic el que lo alcanzó después de un durísimo encuentro ante el español. Y ya con esta victoria y este oro, cierra la cantidad que se haga por él y su ilusión en todo su palmarés. Era el único título que le faltaba. Continuamos con el atletismo, porque Noah Lyles, el estadounidense, no solamente venció en esta competición para darle el oro a los Estados Unidos, sino para poner a su país liderando la tabla de medallería. y por encima de China. Continuamos de la tabla de medallería hablando, porque precisamente hay dos sorpresas grandes. Por un lado, España, que no está dando lo que se esperaba, eso sí, con algunas lesiones muy graves, como la de Carolina Marín en bádminton. Asimismo, la sorpresa del Ram en golf, que parecía que lo tenía, pero no lo tuvo, ni siquiera la de bronce. Y la otra gran sorpresa la está dando en la tabla de medallería Colombia, un país que por tradición algo conseguía en la mitad de la semana, de la primera semana de competición, pero parece ser que no ha tenido las suficientes fuerzas para poder luchar una medalla. Será falta de motivación por el poco presupuesto que el gobierno de Petro le ha dado. Y continuamos con Imane Khalif, porque ha sido también noticia en los Olímpicos, ya que está confirmado de que sí es una mujer. Lo único que tiene es altos niveles de testosterona. Y España, que al sorprender en la tabla de medallería, parece ser que en el fútbol no se dejó sorprender de Colombia. Venció a una durísima Colombia y ya podemos decir que estará peleando una medalla como mínimo. Y el ciclismo en los Juegos Olímpicos ha dado ya un oro para Remco Evenepoel, y sorprende el bajo nivel de ciclistas como Santiago Buitrago de Colombia y Jonathan Narváez de Ecuador. ¿Qué pasa con el ciclismo latinoamericano, que no entra a pelear este tipo de medallería? Y en la Vuelta a Burgos arranca en el día de hoy con algunas expectativas de lo que hará o harán los ciclistas colombianos como Nairo Quintana y Sergio Higuita. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, más adelante estaremos, por cierto, con Iñaki Berrueta, analizando lo que ha sido la participación de Colombia en ciclismo y todo lo que hemos visto en estos Juegos Olímpicos. Pero lo cierto es que Colombia ya ha agotado esas posibilidades, no logró nada. Alguien como BMX, no se logró nada tampoco en ruta, donde Colombia anteriormente cosechaba medallas. Lo vimos en los Juegos Olímpicos de Londres, lo vimos en Río de Janeiro, y en esta oportunidad Colombia se ha ido en blanco. Ahora, por los lados de España, hay que recordar que España es muy fuerte en disciplinas colectivas y tiene muchas disciplinas clasificadas que estarán dando sus frutos ya en esta última semana de los Juegos Olímpicos. De hecho, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se mostraba contento, satisfecho, a pesar de que España hasta el momento solo tiene una medalla de oro, pero esperan que lleguen muchas más en el transcurso de la semana. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Eso, repito, el análisis de los Juegos Olímpicos más adelante en Latino Deportes. Y es que nos queda mucho por compartir. Ya está con nosotros Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, hoy tenemos invitado, ¿no? Así es, gritos, terror y sobre todo humor a las 9, que va a venir el director de la gira del Circo del Miedo. El Circo del Miedo, algo que suena muy interesante. Así que agárrense más adelante aquí en el Café Mañanero, arrancando la semana. Y también daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Está listo también Adolfo Jiménez del Río con un repaso completo del mercado de fichajes, volviendo al tema de los deportes. Y lo que les vamos a ofrecer a continuación, entonces sí, es el repaso de la prensa desde España hasta América Latina. En breve nos vemos entonces, Mireya, aquí en el Café Mañanero, ya en la segunda parte de nuestro programa. Bueno, avanzamos y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, recordemos, de miércoles a domingo. Está en Restaurante Yacaré, esperándoles con gastronomía brasileña y algunas degustaciones de Ecuador. Restaurante Yacaré. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. La actualidad en el Café Mañanero, repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, pero antes de dar cuenta de los titulares, debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, que es muy sencillo, y podrá obtener una tarjeta débito. Teniendo una cuenta Íqualo, que sea abre solo con el pasaporte, así de fácil, es así de sencillo. Podrá enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales en todas las operaciones bancarias, domicilio de nóminas, pago de recibos, facturas. Íqualo es inclusión financiera. Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entramos entonces en materia. Carlos Angulo me acompaña en el repaso de la prensa. Empezamos con el diario El País en primera página. El retorno de Puigdemont amenaza con alterar la investidura de Illa. Estamos hablando de la política en Cataluña. La fotografía de portada es para Carolina Marín. El dolor infinito, la deportista española que se tuvo que retirar cuando participaba en los Juegos Olímpicos a raíz de una durísima lesión. Vamos entonces con los titulares del diario El Mundo, Carlos. El Mundo hace fotografía de portada para Carlitos Alcaraz. Las palabras de Djokovic Alcaraz en la red, una promesa para el futuro y la presión extra diciendo que él no jugaba para él, sino para España. Entendiendo que también el futuro del joven tenista español podría ser muy prometedor, ya que sabe que no serán sus últimos Juegos Olímpicos. En política, los titulares ponen, el PSOE viajó a Suiza para convencer a Puigdemont de que aborte su regreso. De igual forma, los últimos riesgos para la investidura de Illa, la diputada 20 de Esquerra Republicana y la supuesta y posible suspensión de la misma se unen a las distintas críticas mientras que siguen las noticias de las elecciones en Venezuela. Detenciones masivas en la famosa depuración chavista que han dado a conocer en la última semana cierran a esta hora parte de los titulares más importantes de El Segundo Diario con más circulación en España. Gracias, Carlos. Vamos al otro lado del Atlántico. Vamos a la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Universal de Venezuela. En primera página, gobierno nacional. Estamos pulverizando el primer golpe de Estado ciberfascista criminal contra Venezuela. Lo dice, repito, el gobierno. Fotografía de portada para miembros de la Guardia Nacional. Diosdado Cabello, que es el número 2 del chavismo. Y bueno, a continuación, el Ejecutivo critica a la Unión Europea por cuestionar resultados del 28 de julio. Saca otra vez la misma cantaleta, es una vergüenza, ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, refiriéndose a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. Seguimos, Carlos, con más en prensa de América Latina, o vamos a ver si damos cuenta también de otro periódico venezolano, porque sin duda alguna la atención se centra en Venezuela, la noticia está en Venezuela. El diario El Nacional, por su parte, coloca información acerca de internacionales. Petro es consciente de que Maduro perdió las elecciones, pero no notamos que Colombia esté trabajando por una negociación. Son parte de lo que citan algunas fuentes, ya que el gobierno colombiano reveló al diario El Tiempo que Maduro y su entorno se sienten acorralados y no quieren dejar el poder